El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Euler Granda. A deshora, qué mala racha, qué mala pata la tuya. ¿Por qué habías de sacarte la lotería en contra? ¿Quién te dio el empujón para precipitarte en el vacío? Si el camino es tan ancho, ¿por qué precisamente habías de pasar sobre la trampa? Estás maleada, estás engatusada, te desperdicias, te embobas a ti misma. Cuando dices te amo, impunemente gastas pólvora en gallinazos. Pudiste estar muchísimo mejor en cualquier parte, en otros tiempos, en otras circunstancias, por ver solo una vez desvestirse a tus ojos, me hubiese yo jugado hasta el pellejo, lo hubiese echado el todo por el todo. Ahora cuando dices te amo, dices me amo, y sin embargo con esa simple frase me llevas por el mundo. Luego cesa el efecto. Vuelven los colibríes a andar sobre muletas. Vuelve la barrigona realidad. Nada de estética. Nada de heroísmo. Nada de fuerza de voluntad. Ni de sanas costumbres. Con toda la momia del amor a cuestas, solo se sobrevive. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.